Les cuento, chicos, que desde 1986 hay encuentros nacionales de mujeres que nuclean a las mujeres de todo el país a través de una modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa para poder compartir sus experiencias y demandas. Y el encuentro, el 25º, si no me equivoco, se va a dar ahora, entre los días 9, 10 y 11 de octubre, se va a dar el 25º encuentro en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Tenemos, para que nos comente acerca de esto y de otras cosas que compete a la militancia en cuanto al género femenino o al género global, tenemos a Jorgelina Esteche, que es referente sobre cuestiones de género y forma parte de la agrupación Pan y Rosas de Morón. Esta agrupación está nucleada tanto por jóvenes militantes del PTS como de otros movimientos independientes. ¿Qué tal, Jorgelina? Nicolás Corrado te saluda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contanos un poquito, ¿vas a ir al Encuentro Nacional de Mujeres vos? Sí. Contanos de qué se trata, desde ya para el oyente que no está muy familiarizado, ¿de qué se tratan estos encuentros? Mira, estos encuentros se realizan desde el año 87 en Argentina, y en realidad todos los años es un encuentro más bien itinerante, donde, bueno, este año va a ser en Paraná, este próximo fin de semana, y es más bien un espacio donde compartimos 3 días organizadas en comisiones que cada mujer en algún punto puede elegir en cuál participar, y es un espacio más bien de discusión, de debate, de reflexión, y bueno, nada, la verdad es que bastante importante porque por lo menos es suele ser la única reunión de tantas mujeres una vez al año, donde participamos más o menos entre 20.000 y 25.000 mujeres. Hoy en día, Jorgelina, ¿cuáles son los temas o los tópicos más salientes en cuanto al género? ¿Cuáles son los temas que se van a debatir de forma más saliente en el encuentro de mujeres? Y de forma más saliente, nosotras opinamos que por lo menos hay 2 o 3 temas bastante candentes que tienen que ver con el tema de la legalización del aborto, el tema de la iglesia. Y bueno, o sea, porque justamente en realidad, como debates, va a haber muchos, en realidad también, o sea, se va a hablar sobre varias problemáticas que tienen que ver con la cuestión de género y con las mujeres, desde las problemáticas laborales, la violencia, las sexualidades y demás. Ahora, lo que sí, después de lo que fue la ley de matrimonio, que fue una conquista, ¿no?, del movimiento de gays, lesbianas y trans, que varias organizaciones venimos acompañando, bueno, después de haber conquistado esa ley, empezó justamente a darse un gran debate en varios medios, en los diarios, en la tele, que tienen que ver justamente con la problemática de la legalización del aborto. Ese para nosotras va a ser un tema bastante sentido y donde en algún punto creemos que va a recorrer todo el encuentro. Seguro. Y desde ya, ¿es necesario, por parte de una mujer, de una chica que quiera asistir al encuentro, ¿es necesario militar en algún partido o puede ir por voluntad propia? Suponete no, que no. Sí. No, obviamente, o sea, en realidad van mujeres en forma independiente, después a su vez, qué sé yo, con nosotras por lo menos desde Pan y Rosas van a viajar un montón de compañeras que no son parte de la agrupación y no son militantes, pero por lo menos sí, se vienen planteando y viendo la necesidad de empezar a organizarse. Por esto mismo que vos decías, bueno, a ver, ¿qué temas son los que...? Bueno, nosotras consideramos que justamente por lo que te planteaba, lo del tema del aborto, al ser un tema ahora tan sentido y tan discutido, donde hasta han salido encuestas en los diarios, donde se plantea casi que el 70% de la población argentina empieza a querer a discutir la despenalización del aborto, bueno, van a viajar un montón de compañeras independientes, o sea que no son parte de la militancia, pero que ven, por ejemplo, la necesidad de estar hoy sí o sí en ese encuentro para dar la pelea desde el punto de vista de que, bueno, que es necesario que las mujeres, ya que una vez participamos al año en esos encuentros, no se diluya esa pelea este fin de semana cuando vayamos a ser parte de estas comisiones, sino que en algún punto sea un puntapié para empezar a organizarnos y a la vuelta poder, por ejemplo, lanzar una fuerte campaña por lo que significa pelear por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Seguramente, y comentaste las encuestas que se expresan en los medios de comunicación, y sobre los medios de comunicación te quiero llevar. A tu criterio, ¿cuál es la imagen que expone los medios de comunicación sobre la mujer militante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sobre el encuentro que se va a realizar en Paraná, no fue bastante explicitado por los medios de comunicación, y sí algunas que otras cosas, como por ejemplo una fiesta de disfraces que se realiza en Paraná, se le da más espacio, pero no al encuentro de mujeres. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, o de los medios de comunicación en general, sobre el tema del género en sí? Y sí, en realidad, o sea, ya de por sí la cuestión de género viene bastante postergada en general de los medios. Creo que por lo menos en los últimos años, sobre todo después de lo que fue el 2001 en la Argentina, que las mujeres en algún punto volvimos otra vez a las calles, que volvimos a organizarnos, donde hubo un montón de mujeres que hasta fueron parte, no sé, de recuperar lugares de trabajo ante la posibilidad de quedar en las calles. Bueno, empezamos a hacer en algún punto a reaparecer y a ganarnos un espacio que, bueno, que poco a poco ahora es como que escapa no poder en realidad sacar o informar sobre lo que muchas mujeres venimos haciendo en la Argentina, ya sea en las distintas organizaciones donde estamos o las diferentes actividades que se impulsen. Entonces, objetivamente es como que no se puede ocultar demasiado, porque por lo menos mi visión es que en estos últimos años hemos podido justamente empezar a activar, a organizarnos, a ser parte de un montón de procesos importantes. Y ahora bien, lo que vos decís, bueno, la verdad es que no viene, lamentablemente, o sea, el encuentro de mujeres no es muy difundido. Las que lo van conociendo es más del boca a boca, o por lo menos lo que podemos hacer nosotras, o lo que hicimos en estos últimos meses desde Pan y Rosas como para difundirlo. O sea, es un espacio que justamente quedan por fuera un montón de mujeres. Entonces quizás también la posibilidad de empezar a ser más referentes, de empezar a organizarnos en forma permanente, más allá de las diferencias que tengamos, algunas organizaciones y demás, pero organizarnos permanentemente ante ciertas peleas y ante ciertos derechos que consideramos que tenemos que conquistar las mujeres, eso sería una forma, también me parece importante, de ser una referencia para todas aquellas que lo desconocen este espacio, y una referencia desde ya de organización, y creo que en base a esa pelea y a esas posibilidades, cada vez va a ser más complicado que los medios intenten justamente ocultarnos. Seguro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gaspar te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mira, quería hacerte otra pregunta. Sí. Yo te pregunto desde el desconocimiento. Si ustedes plantean, digamos, un reconocimiento a nivel global de las ideas de la mujer que no sean, digamos, miradas por debajo de las ideas de los hombres. Igualdad. ¿Por qué? Claro, si plantean igualdad. ¿Por qué? ¿Cómo? Si ustedes plantean igualdad en el pensamiento del hombre y la mujer, o sea, que no esté postergado su imagen ni su pensamiento, ¿por qué el encuentro es pura y exclusivamente para mujeres y no engloba a ambos sexos? En realidad hay como varias discusiones alrededor de eso. En realidad, obviamente, nosotras como mujeres consideramos que lamentablemente, obviamente, no estamos en una condición de igualdad, no solamente la condición de igualdad, no es por una cuestión de ver si ocupo o no el mismo cargo que un hombre en su lugar de trabajo, etcétera. O sea, la discusión de igualdad tiene que ver con que, o sea, objetivamente la mujer es un género, el género femenino es un género oprimido, es un género sobre el que caen, y sobre la mujer tiene, no una, creo que tiene varias cadenas que objetivamente por el sistema en el que vivimos, los hombres no lo padecen. O sea, ya sea desde mandatos objetivos que hay, hasta tener que padecer, trabajar a la misma altura a veces de un compañero de trabajo, y por nuestra condición de género femenino cobrar menos. Así yo te puedo nombrar miles de problemáticas. Es más, el tema de la maternidad, el tema de la responsabilidad alrededor de los hijos, etcétera. O sea, hay cosas que objetivamente, o sea, la mujer, que la mujer carga, que el hombre no. Ahora, por lo menos nosotras desde Pan y Rosas opinamos que los hombres no son nuestros enemigos. a ver si puedo llegar a contestar tu pregunta. Al contrario, o sea, si bien es un espacio, el encuentro de mujeres, para discutir quizás las problemáticas específicas que tenemos como mujeres, después en realidad por lo menos nosotras desde nuestra agrupación opinamos que los hombres son o pueden ser nuestros grandes aliados alrededor de salir a conquistar nuestros derechos, porque por lo menos desde la agrupación que nosotras impulsamos, nosotras vemos que hay un... que todas las mujeres somos oprimidas como género femenino. Ahora, después hay una cuestión, no es lo mismo una mujer trabajadora oprimida, que es oprimida y lamentablemente explotada, que una mujer de una clase social más pudiente, donde también es mujer y es oprimida, pero la verdad es que no sufre la explotación. Entonces, ante esta explicación que yo te digo, es que te quiero en algún punto aclarar que nosotros opinamos, por ejemplo, una mujer trabajadora que está organizándose en su lugar de trabajo por mejores condiciones de trabajo, por un mejor salario, etcétera, su mejor aliado va a ser su compañero de trabajo, que está a la par de ella trabajando. Y a su vez, consideramos que pueden ser un gran aliado para, como te decía, para conquistar nuestros derechos. No, por lo menos, no es la visión de paz y rosas, o sea, los hombres enemigos de las mujeres. No, seguro, bastante clarificante lo que estás contando. Estamos muy cortitos de tiempo, te quiere hacer una pregunta a Sebastián Ojeda para concluir. Bueno. Hola, Jorgelina. Hola. Yo te quería preguntar, seguramente para muchas chicas que vayan por primera vez, va a ser muy importante, ¿no?, el debate de estos temas en los talleres. Sí. Y seguramente, y ojalá, esperemos, se genere como un intento de accionar, ¿no? De llevar toda esta información nueva, estos conocimientos a la práctica. Ajá. Por ahí vos desde tu lugar de militancia, ¿no? ¿Hay actividades que están realizando a nivel barrial? Sí, mira, en realidad nuestra agrupación es una agrupación nacional, o sea que estamos en varias provincias y en varias localidades. Acá lo que es zona oeste... funcionamos en Morón, en San Justo, en La Ferrer, y actividades yo te podría decir que hacemos muchas, es más, nos organizamos mucho hacia este encuentro, y la idea es justamente que, por lo que vos decías, ¿no?, esto de accionar, la verdad es que va a estar complicado, porque yo te cuento un detalle, sé que están con poco tiempo, que en realidad, o sea, hay una debilidad de los encuentros nacionales, que los encuentros no son resolutivos. O sea, nosotras vamos, debatimos, discutimos, pero nunca se toma ninguna resolución. No hay una continuación post-encuentro. Exacto. En los encuentros nacionales, por lo menos para nosotras, lamentablemente no se vota, no se resuelven acciones de forma conjunta, etcétera. Nosotras estamos planteando que, ya que creo que hay varios pronunciamientos ante un hecho que quizás hoy no lo sentimos tanto, que es el tema del aborto clandestino, justamente porque mueren 400 mujeres por en Argentina... por año, nosotros consideramos que ante ese problema y ante la necesidad de conquistar ese derecho, la única forma que vamos a tener es pelear en este encuentro nacional, porque sí salga un plan de lucha nacional y que podamos las ideas llevarlas a la práctica y accionar para hacer miles en las calles hasta conquistar este derecho quizás tan elemental. Muy bien. Entonces, no, concretito, sí, lo que me decís, sí. O sea, la idea es que cuando volvamos del encuentro, por lo menos desde Pan y Rosas, la pelea no se termina en el encuentro, sino que volvemos y desde cada lugar de trabajo y estudio estaremos ahí organizándonos para pelear en las calles en principio hoy, por lo que más nos surge, que es el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Seguro, Jorgelina, una causa más que interesante para seguir y muy elemental para muchas personas que no se conoce. Por último, una página de internet, algún contacto, sí, para que la gente interesada pueda acudir hacia vos o hacia la gente de Pan y Rosas. Dale, bárbaro. La página es www.panirosas.org.ar. Muy bien. Muchas gracias, Jorgelina, por esta entrevista tan clarificante y tan rica. A ustedes mil gracias por brindarnos este espacio, porque justamente al estar bastante impedido por algunos medios, la verdad es que existan estos espacios es más que reivindicable. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chau. Era Jorgelina Esteche, referente sobre cuestiones de género, que forma parte de la agrupación Pan y Rosas, que justamente va a acudir al encuentro de mujeres que se va a realizar en la ciudad de Paraná este fin de semana.